corona volando en pedazos. Franca tiradora marcándome el paso. Está aniquilando este soldado raso. Haré lo mío para romper el frío. Se mete en un lío porque esto es mío. Explosiva, me cautiva cuando ella se activa. Dale hasta abajo que tú puedes. Solo cuida, cuida si algo sucede. Dime miedo que por allá se quede. Dime que tú quieres que yo te quede. Tú lo tienes, ay, ay, te ves fenómeno.